Sebastián Lacunza es el director del Buenos Aires Herald y escribió a fines del año pasado Pensar el Periodismo. Vamos a hablar con él. Sebastián, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Claro, nosotros habíamos, o sea, en Sebastián, vez, ¿estás ahí? Grupo de trabajo, te escucho, sí. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Queríamos hablar un poco de periodismo con vos. Contanos dónde estás ahora. ¿Dónde estoy? Estoy en el Buenos Aires Herald, que pasó a ser semanario, era diario y en octubre del año pasado la empresa editora decidió que fuera semanario. Es uno de los medios más antiguos de Argentina, y en Radio del Plata con Marcelo Slotoviaza, todos los días a la tarde. Bien, ¿cómo nació la idea de Pensar el Periodismo? ¿Cómo se fue forjando del libro, digo? A raíz de que el año pasado ya pintaba un cambio político, más allá de quien ganara, incluso si ganaba Scioli, podía vislumbrarse un punto de inflexión con respecto a la dinámica que había tenido la política de medios, básicamente de confrontación con el grupo Clarín. Se podía vislumbrar que aún si ganaba Scioli iba a haber más puntos de acuerdo, algunas cuestiones más dialogadas, digamos. La verdad que hay varios aspectos de la política de medios que estaban un poco en crisis en la profesión, por las nuevas tecnologías, por los cambios en la estructura de propiedad de los medios, por la crisis de las audiencias que están mudando a formatos digitales. Y los medios tradicionales están desprendiéndose de muchísimos miles de puestos laborales, ¿no? Eso se ve en Argentina, se ve todas las semanas. Ahora en la última semana se vio con la situación que ha vivido la imprenta del grupo Clarín, que ha prácticamente cerrado y dejado 300 trabajadores en la calle, no periodistas. Bueno, no es algo novedoso, porque hay muchas empresas que están viviendo situaciones por el estilo. Bueno, entonces a raíz de todos estos cambios me parecía que era oportuno pensar el periodismo, pensar la crisis de la profesión y de los medios, y también darle la voz a los editores, a directores de medios, a gente que ha llevado a cabo medios en los últimos años, para que expresen su visión de lo que ha pasado y de lo que vendrá. Bien, Sebastián, te decía que para quienes estamos metidos en la profesión, pero para los ciudadanos en general, el libro es imprescindible para escuchar reflexiones de tipos que conducen medios importantes y que no muchas veces desnudan su pensamiento sobre el tema. Y te consultaba por qué evitaste una conclusión final o no lo quisiste hacer de ese modo. Porque lo que yo tenía para decir, un poco por la estructura, también por las posibilidades al escribirlo, lo dije en la parte inicial, digamos, yo abordé los problemas, los desafíos, los nuevos horizontes de los medios, traté de problematizarlo, y un poco ahí era hasta donde quería llegar. No quería tampoco hacer una especie de respuesta a lo que habían dicho los entrevistados, porque me parecía que, bueno, que era su palabra. Ser es que no entrevistas antes, que omití temas que fueron cruciales para los diferentes medios, contaron con problemas de edición, con problemas éticos, con problemas empresariales. Bueno, un poco lo que aspiraba era que la propia entrevista sea conclusiva en sí mismo, digamos, como que incluyera la problematización de las respuestas. Uh-huh. No sé si entiendo. Bien, sí, claro. Sebastián, Nicolás te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cuáles serían para vos, si podés sintetizar, los cambios más importantes que tiene tenido el periodismo en los últimos años, ¿no? Por un lado, un cambio mayúsculo está teniendo lugar con la propiedad de los medios. Y esto está relacionado con la rentabilidad de los medios. Los medios, que como unidades de negocios han sido muy rentables durante décadas, medios gráficos, televisivos y radiales, un poco perdieron rentabilidad por diferentes causas que están explicadas en el libro, digamos, no solamente por la irrupción de Internet, sino por cuestiones estructurales de los medios. La publicidad viene decayendo no solamente por la irrupción de Internet, ya desde hace más de dos décadas que la publicidad viene decayendo, los clasificados y demás. Entonces eso está orientando un cambio muy importante en la estructura de propiedad de los medios. ¿Cuáles son los nuevos actores en Argentina y en el mundo que están desembarcando en el mercado de medios? Uno de ellos son las empresas de telecomunicaciones, que son, ellas sí son imperios de la comunicación, y las que tienen rentabilidad por televisión por cable o televisión satelital o internet, digamos que han sido sectores muy rentables y que se lanzan a comprar medios en parte como una estrategia de producción de contenidos para estas redes que tienden, ¿sí? Pero también como mecanismos de influencia, como organizaciones para pesar en las decisiones, ¿no? Y luego también surgen empresarios ligados a proyectos políticos de algún modo, que se ven beneficiados por alguna política en particular, y estas dos grandes estructuras, imperios de la comunicación y empresarios amigos de grupos políticos, digamos, del capitalismo de amigos, se ve en todo el mundo, ¿sí? Con preeminencia de los primeros. Los que más avanzan, los que más comen porciones del mercado, son empresas de cable, empresas de telefonía, digamos, comercializadores de datos, por ahí viene la mano, ¿no? Un cambio de la estructura de la propiedad muy importante. Y también hay un gran cambio en la rutina de trabajo, porque las audiencias se acostumbran a consumir información periodística o información vinculada al periodismo de forma gratuita a través de la web. Y eso alimenta o profundiza la crisis de rentabilidad. Y al profundizar la crisis de rentabilidad, digamos, no hay dinero para bancar redacciones complejas, corresponsalías. Por eso es que se ve en todo el mundo el cierre de corresponsalías, la reducción de plantillas informativas, lo que antes hacían 10 lo hacen 5, los grandes medios que antes tenían 25 corresponsales en el mundo ahora pueden tener 10 o menos. Entonces eso es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y también hay una cuestión de rutinas, y para cerrar un poco la pregunta, que tiene que ver con las posibilidades tecnológicas. En una redacción, la rutina periodística cambió mucho, mucho. Digamos, antes el periodista buscaba información y daba información a un público que no conocía, y de alguna manera estaba esa noción precaria, pero que prevaleció durante mucho tiempo, de que el periodista era un puente entre los medios, era un puente entre la realidad y el público. Y eso quedó bastante desbaratado, porque las audiencias ya reciben información por múltiples vías durante el día, por redes sociales, por las múltiples posibilidades que brinda la web, por cable, por la radio, por la tele, por los diarios, por donde sea. Entonces, el periodista, una función muy importante del periodista es pasar a tratar de ordenar la información, más que producirla, ordenarla. Y no es menor esto, es muy importante. Bien, y en el caso de la Argentina, ¿crees que la aplicación de la ley de medios entonces no fue una cuestión que reformara el día a día en los medios de comunicación? Como vos decís, la aplicación de la ley de medios no fue útil para transformar el día a día de los medios de comunicación. Sí era una herramienta interesante sobre la cual trabajar para este momento de la comunicación, porque prevenía la formación de monopolios, de oligopolios, de estructuras hiperconcentradas de la comunicación, porque otorgaba a las audiencias derechos para controlar, también no solamente a las audiencias, sino a la estructura federal del país. Lo que pasa es que la ley no pudo ser aplicada por dos motivos centrales, digamos, por el lobby de Clarín en la justicia, que fue muy importante y le permitió postergar la ley mucho tiempo, y por la mala aplicación que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que no comprendió cabalmente la herramienta legal que tenía. Era una herramienta legal muy elogiada incluso en el mundo académico del planeta, de las democracias occidentales, digamos, pero no estuvo a la altura de las circunstancias y no lo aplicó como corresponde, ¿no? Todo lo contrario, lo aplicó en forma arbitraria y muy por debajo de los estándares que fijaba la ley. Uh-huh. ¿Cuál es tu mirada personal sobre esta cuestión? Los medios y el kirchnerismo, la cantidad de recursos que invirtió la etapa kirchnerista en recursos publicitarios, sobre todo, y en no haber construido nada tampoco en ese sector, digamos, si bien armó muchos medios, no encontró cuál era la mejor estrategia, los empresarios terminaron demostrándose más mercenarios que otra cosa. ¿En qué crees que fracasó, sobre todo? Bueno, en dar pasos que hubieran tornado más difícil la reversión, digamos. O sea, Macri llegó en 2 minutos vía una política autoritaria de decretos y de hechos consumados, reconcentró el mercado, eliminó las variables, también en forma muy desordenada. La política de comunicación de Macri es muy mala, por decirlo en dos palabras. Pero eso lo pudo hacer porque no había gente, actores sociales dispuestos a defender la anterior ley, y en gran medida por los magros resultados que había tenido, digamos. Te voy a poner un ejemplo internacional de otra índole, pero ahora asumió Trump. Lo primero que dice es que va a revertir la reforma de salud de Obama. Viene acá a cuento el ejemplo porque Obama se emprendió en la tarea de reformar el sistema de salud de Estados Unidos, que es pésimo, y esa fue una enorme pelea de su gobierno, que también terminó saldando la Corte Suprema, como acá la ley de medios. Yo lo equiparo porque fue una enorme pelea legislativa, mediática, con recursos judiciales, que dividió a la sociedad, digamos, que generó un intensísimo debate, como también la ley de medios. Ahora, ¿qué ocurre? Esa reforma sanitaria de Obama ocasionó que 20 millones de personas que tenían, que no tenían cobertura de salud, ahora la tuvieron. Digamos, una reforma incompleta para muchos, pero lo cierto es que ahí hay un resultado. Hay 20 millones de personas que no tenían cobertura de salud y ahora la tienen en Estados Unidos. Por lo cual Trump, que dice que va a revertir esa, y lo primero que va a hacer es revertir la reforma sanitaria, bueno, va a tener la dificultad de convencer a los estadounidenses de que 20 millones de personas que hoy se ven beneficiadas dejen de verse beneficiadas. Entonces se le va a hacer más difícil. Todo esto lo digo en este sentido. Si la ley de medios hubiera tenido una aplicación más genuina de parte del gobierno anterior y más profesional, incluso con mayor conocimiento, hubiera sido un poco más difícil y hubiera demostrado sus beneficios, digamos, que el pueblo, que todas las ciudades de la Argentina comprobaran en qué era positivo tener medios más diversos, realmente más diversos. Hubiera sido más difícil para Macri, con un DNU y con un decreto regular, desmontar toda la ley y hacer una ley a su anteojo. Pero Sebastián, ¿se entiende? Entonces, la salud es algo más concreto, ¿no? Digo, en el caso de Obama y de Trump, la salud es algo más concreto que uno lo palpa más en el día a día que quién es el dueño de un medio, si es comunitario, si es de privado, ¿no? O estatal. Sí, además, pero justamente, en ese caso, el ejemplo que vos ponés, sí, en Estados Unidos como es más fácil de ver lo perjudicial que va a ser el paso atrás. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decís, digamos, es más concreto y más importante, incluso nos podría decir. Pero lo cierto es que si se hubiera percibido, como perciben en Santa Rosa, que el cable a raíz de la aplicación de la ley de medios pasaba a costar mucho menos, en Santa Rosa va a ser más difícil revertir la situación, porque la gente ahí ya sabe que se puede acceder al cable por menor, o por lo menos hasta donde yo sabía, digamos, por lo menos sí, hasta sí. El año pasado. Sí, es así. Por un menor abono. Y es irreversible, como decía. Bueno, pero la verdad que es la excepción en el país. Y es la excepción en parte por la deficiente aplicación de la ley. Luego, si en el Reino Unido, también hay presiones para privatizar la BBC y para hacer la BBC un medio más rentable y demás. Ahora, no les es fácil a los liberales que quieran esto, a los de derecha que quieran esto, porque la BBC es un prestigiosísimo medio de comunicación que si alguien va y mete mano, tiene consecuencias políticas. Entonces, también, no solamente en cuestiones concretas como el abono del cable, sino también en cuestiones como tener un noticiero que sea brillante y muy superior a los privados. Entonces, llega un gobierno, lo desmonta, y eso tiene consecuencias políticas. Sí. Sebastián, hoy, hace un rato dijiste que la política comunicativa o comunicacional de Macri o del PRO era pésima. ¿Podés profundizar un poquito más a qué te referís? Porque uno lo ve a la distancia y parece que está muy blindado, ¿no? Que no le entran balas, ¿eh? Meten la pata en muchas cosas de gestión y de discursos, en cosas serias y hasta en detalles pavos, y parece que no le asemella todo esto. Sí, son dos vías, digamos. Yo lo que digo es que es mala para que los argentinos estemos mejor informados y con fuentes diversas, con diversidad de medios, que no haya concentración. Que esté a la altura, que esté a la altura de las novedades tecnológicas, digamos. La política de comunicación de Macri es mala porque concentra, porque no entienden el mercado, no entienden las nuevas tendencias de la comunicación, o sí las entienden y algunos se hace como que no entiende, digamos, Aguad no entiende, pero no sé si a Aguad le interesa la comunicación, pero es el ministro de comunicación. Y entonces en ese sentido una política que concentra el mercado, que no advierte los riesgos de la concentración, que le da hiperrentabilidad a unos pocos actores, no solamente el grupo Clarín, digamos, que reparte beneficios entre los grandes, entre los tiburones del océano, en ese sentido es mala. Es mala también porque el contenido de los medios públicos está lejos de ser la BBC, por más que el gobierno dice es la BBC. Bueno, está muy lejos de ser la BBC. Así que ellos se creen que la pluralidad es lo que ofrecen. Y no, la verdad que está es, como vos decís, está muy abroquelado el esquema de medios. Cuesta perforar la uniformidad. Entonces, obviamente, al gobierno le puede ser rentable en este momento de su vida. Pero lo cierto es que para una sociedad que tiene, y le es rentable porque justamente les entrega todo lo que piden, entre otras cosas, y porque digamos, hay negocios y hay puntos de acuerdo, en ese sentido es una excelente realidad para el gobierno, pero digo, para una sociedad que necesita tener fuentes diversas de información, no es positivo. Sebastián, ¿te sorprendió algunas de las definiciones que conseguiste en las entrevistas para el libro? Digo, Alconada Mon o Julio Blanco, o quien fuera de los entrevistados, ¿dijo algo que no esperabas que se animara a decir, por ejemplo, o que no lo tenías en el radar? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta que se entrecortó? Sí, digo, si de las entrevistas que hiciste para el libro hubo alguna o alguna definición puntual que te sorprendiera especialmente. Bueno, a mí me sorprendió, no sé si es la palabra exacta, pero me llamó la atención el grado de críticas que hay entre los editores de La Nación con respecto al grupo. Uno en principio debería decir, de acuerdo a la postura editorial del medio y la forma en que han dado cuenta del debate sobre medios y la ley audiovisual, la ley de medios y los debates sobre el kirchnerismo, uno podría decir que la coincidencia de La Nación con Clarín es muy amplia, si no plena, digamos, ¿no? O sea, como que a Clarín le parecía un oprobio la ley de medios porque afectaba sus intereses, y La Nación decía más o menos que era un oprobio por una cuestión más ideológica o lo que fuera, pero estaban como bastante abroquelados. La verdad que en las entrevistas, tanto con Carlos Guyot como con Hugo Alconada Mon, se vislumbra, Carlos Guyot es el máximo responsable de la redacción de La Nación, sí. Y Hugo Alconada Mon es el periodista más, de más repercusión, claro, que tiene hoy en día el Día de la Nación. Y en ambos casos tiene una mirada crítica de Clarín, del tamaño de Clarín, de los beneficios que le da el gobierno a Clarín. En el caso de Huelva con Anamón es mucho más explícito, critica el tamaño, critica las prácticas. Claro, hasta el profesionalismo, ¿no? Porque el profesionalismo, exacto. Bueno, esto no se vislumbra tanto en el diario, ¿no? O sea, si uno no... estas respuestas, bien, paradójicamente, no aparecen en el medio de comunicación en el que trabajan. Bien. Sebastián Lacunza, te agradecemos el contacto y más vale que si querés agregar algo más, te abrimos el micrófono. Y te voy a hacer una consulta re puntual por ahí. Uno de los entrevistados es Jorge Sigal, que está a cargo de los medios estatales. Uh-huh. Y en algún momento le consultás sobre situaciones de incompatibilidad porque... Hay trabajadores o profesionales que trabajan en distintos organismos del Estado. Lo pregunto puntualmente por una situación que en Santa Rosa se vivió, que echaron a un trabajador como parte de una persecución política, pero con ese argumento, y no sé si no es una suerte de punta de un iceberg para utilizarlo en otras radios. Sí, porque hay un discurso de parte de los funcionarios del gobierno, de algunos de ellos, que dicen... Nosotros hacemos nosotros establecemos que el mismo empleado cobre puntualmente por Telam, Radio Nacional y Canal 7, supongamos, ¿no? Bueno, es lo cierto es que uno escucha a algunos medios públicos y el partidismo del PRO, yo soy muy crítico al partidismo kirchnerista de los medios públicos de Cristina Fernández, muy crítico, me parece que no contribuyeron en nada a la aplicación de la ley de medios que así lo exige, pero la verdad que también en los medios públicos de Macri, en algunos de ellos, en menor medida que en el gobierno anterior, pero sigue existiendo una postura, digamos, hay fanáticos de Macri que agravian desde Radio Nacional, por ejemplo. Entonces, la distancia entre el discurso y los hechos muy grande, digamos. La BBC no se hace diciendo soy la BBC, se hace en todo caso practicando métodos profesionales a la Argentina, no hay por qué copiar lo que hace un medio europeo. Y en este caso puntual, Jorge Sigal en más de una oportunidad ha criticado y ha cuestionado, incluso con nombre y apellido, a algunos de los profesionales de Canal 7 que estaban en algún caso muy identificados con el gobierno anterior, porque cobraban de más de un empleador del Estado, digamos, porque tenían el contrato de Canal 7 y otro de Radio Nacional y otro de Antelam. Bueno, yo no hago nombres porque me parece que no corresponde, pero también los hay en medios de Macri que, digamos, hay algunos que reciben 3 o 4 sueldos del Estado, periodistas muy macristas, agresivamente macristas, que hicieron campaña y trabajan en la Radio Pública Nacional, la Radio Pública de la Ciudad, tiene un convenio con el Instituto del Cine... trabajan para producción, para periodistas privados, pero que reciben pauta del gobierno de Macri muy importante, muy significativa, por lo cual, bueno, me parece un doble estándar, digamos, poco justificable. Si alguien puede decir, bueno, me parece, que gerencio el Estado, un medio del Estado, dispongo que solamente mis empleados cobren un sueldo del Estado. Bueno, es una decisión, digamos, legítima, si se quiere, un criterio, pero que si se aplica parejo, ¿no? Si se aplica para el que no piensa como yo, pero para el que piensa como yo, lo premio con contratos con el Estado, ¿se entiende? Está clarísimo. Sebastián, gracias de vuelta, y si querés agregar algo más, te escuchamos. Gracias. No, muchas gracias. Muy, muy amable, me gustó mucho el diálogo. Bien, Sebastián Lacunza es el director del Buenos Aires Herald y acaba de editar, en realidad, a fines del año pasado, Pensar el periodismo, y pasó por la Kermés de los Sábados.